Buenas noches. Aquí comienza una noche más, un programa más de esta locura llamada Memorias del Rock, el programa que lleva metal en las venas y, por supuesto, plomo en las pelotas. Teléfonos 420-4656. Buzón de voz 421-7292. Mensajes, o sea, WhatsApp, al 264-4427-536. 264-4427-536. También nos podés escuchar y ver, creo, en www.antena1sj.com.ar. No sé para qué corno no vas a ver el... me vas a ver a mí hoy, porque estoy solo, y hablando boludeces, pero no se distingue el hablar boludeces en una cámara. No hay una diferencia entre hablar boludeces y hablar cosas serias, o sea, no cambia nada. Pero bueno, en el control está Sergio el Checho Jofre. Hoy no está, porque está ocupada la Mostra María Tejada. Y acá en la conducción, el tío Guille, Guillermo Torraga. Vamos a donde nos escuchás, en la 91.5, Antena 1. Después nos podés escuchar desde Ginebra Radio, mañana. Después también nos podés escuchar en Lado Salvaje, desde Mendoza. Ginebra Radio es desde Villa Dolores. El sábado nos podés escuchar en Metal Argentum, desde Buenos Aires. En Metal Corrosivo, desde México. Y en Asalto Mata Radio Rock, desde Españistán. Todo eso es lo que podemos, digamos, hacer para que escuches. Igual lo que no hacemos es un buen programa, con lo cual eso complica que vos puedas escucharnos, porque, qué sé yo, para escuchar esto. Pero bien, veremos. Bien, Checho, vamos con el primer bloque. Ya está todo, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos? ¿Para qué? Y bueno, listo. Motorhead, UFO y Scorpion. Son temas viejos, ¿eh? No tanto como yo, pero por ahí. Dale. Chichín. Don't talk to me, I don't believe a word. Don't try to make me feel alright. All the love in all the world is not enough to save my soul tonight. Don't be my friend, I'm not a fool. see when all the ones that sing the blues. Sometimes I think of how it used to be. I have seen the devil laugh. I have seen God turn his face away. I have nothing left to lose. I have nothing left to say. I have seen the sky turn black. I have seen the seas run dry. I have nothing that is yours. I have nothing now that is not mine. Don't look at me, your eyes are cold and hard. Don't wonder that I turn to you. All the grief and all the hurt is not enough to make me comfort you. Don't tell me lies, I'm not a dog. Don't talk of love, it seems to me. All the people that we love. Sometimes I think of how they used me. I have seen the fires of hell. I have seen angels with flaming swords. I have nothing that is mine. That I have much that could be yours. I have seen the eye of God. I have heard lies. Don't have the truth. sunshine. I'm in love with the falling rain. Everything seems to call your name. Yesterday we're leaving life and all the pain. Everything wants you back again. Wants you back again. Wants you back again. Yeah. Bien, vamos a hablar algunas de las cosas que están pasando, pasan, pasaron y pasarán, por lo cual nosotros decimos que tenemos plomo en las pelotas. Bien, se levantó el paro del colectivo, ya negociaron. Los muchachos del sindicato son rápidos para los mandados y de negociar entregando a los trabajadores. Y bueno, siempre lo hicieron, no veo por qué van a cambiar. El gobierno le ordena a las tarjetas de crédito que no vendan pasajes al exterior en cuotas. Yo creo que el gobierno lo que va a tener que empezar, si sigue aumentando el pasaje de colectivo, es empezar a darnos el pasaje de colectivo local en cuotas. Porque ya no alcanza, ¿vio, Checho? Así que más que quitarle a los que viajan en avión, nos tendrían que dar en tres cuotas sin interés para viajar acá al centro. Ni hablar de ir en remis, ¿no? Ahí te tienen que dar un ahora 12. Bien, sigamos. Detuvieron al productor televisivo Diego Birs por llevarse un auto. A Diego Birs lo tendrían que haber llevado preso por otras cosas. Por ejemplo, por 678. O sea, por haber choreado toda la vida con programas de televisión, por haberse afanado mucho de la plata de los contribuyentes haciendo programas donde se le chupan las medias al poder. Por eso tenía que ir, y no por chorearle la camioneta a la hermana de Alan Faena. Así que creo que está bien que él esté en cana, pero mal el porqué. Nosotros hacemos escuela y siempre nos comparamos con los países de Europa diciendo que somos mejores, y somos mejores, señores. La primer ministra de Suecia renunció 8 horas después de haber asumido. Ya se parece a la Argentina, donde los presidentes no duran nada. Sí, porque bueno, resulta que tenía que uno de los partidos de la coalición se fue a las 8 horas de asumir, entonces renunció la primer ministra. Así que nosotros de desbarajuste ya estamos. ¿Viste que a Alberto le gusta compararse con los países del mundo? Bueno, vas a durar más que que la de Suecia, eso no hay duda. Porque cuando te saquen cagando tus propios compañeros, ya por lo menos duraste 2 años. Sí. En San Juan hay estas cosas que no entiendo ni voy a entender absolutamente nunca, de por qué no dejan. Por ejemplo, los otros días se quejó de la atención en San Juan Patricia Sosa. Ahí nomás salieron una banda de caraduras. ¡Ay, no! ¿Pero por qué? Si San Juan, si somos perfectos. Si... No, hermano, cada uno tiene derecho a quejarse como carajo se le ocurre y de quién carajo se le ocurre. Y no hay por qué salir a atacar a esa persona, a decir que es una mierda, que es un aprovechado que viene a cobrar. No, no, no. Cada uno tiene que manifestarse como se le canta las pelotas. Y hoy, hablando de todo esto, las organizaciones feministas hicieron, bueno, una marcha por el día de, bueno, de, por el final de los ataques de contra las mujeres, o sea, de los femicidios, de todo eso. Entonces, hoy hubo una marcha y aparecieron por la iglesia la ola celeste a romper las pelotas y a rezar el rosario frente a las feministas que estaban marchando. O sea, ¿por qué ir a agredir? Andá a rezar el rosario donde carajo quieras, andá a hacer tu culto donde carajo quieras, pero no jodás, porque después dicen, ay no, nos agredieron. Sí, si vas a una marcha donde están planteando una cosa y vas a romper las pelotas, seguramente. Esto es como que ahora ponele que River salga campeón, salgan a festejar los muchachos y vos vayas a la plaza con la camiseta de Boca. Te van a llenar la cara de dedo. Pero me parece que la culpa es tuya. Más allá de que no se deba hacer lo que vos quieras, pero ¿para qué vas a provocar? Dejalo que festejen y mañana te chantás la camiseta y se la enrostrás toda la semana. Y después le decís, ustedes son de la B, todo lo que sabemos que van a salir a decir esta semana, si River sale campeón. Pero a lo que voy no estoy diciendo, estoy diciendo que estos de la Ola Celeste son unos provocadores profesionales que van a joder cuando hay otra gente que se está manifestando, digamos, libremente, sin joder a nadie y expresando su propio parecer. Entonces me parece mal que amparemos inclusive a todos estos tipos que lo único que hacen es generar caos. Vos podés tener el pensamiento que quieras, tenelo, pero respeta al otro. Checho, Camelot, Sonata Ártica y Dragon Force. ¿Qué banda que no entiendo? Pero no importa, dale, dale, dale. Oh, Black is blazing, hell's the rain. We watch the legs, they go. In fire and pain, I once again we know. vamos a empezar. Estas noticias son realmente... Dije que no iba a haber paro. Y algún diario pone, finalmente no habrá paro de colectivos en San Juan. No, no va a haber paro de colectivos. No es en San Juan. No quieran chuparle las medias al gobernador diciendo no, es acá en San Juan. No, es en todo el país. El Ministerio de Transporte de la Nación arregló. No es de acá. No salgan en la foto. Este le gusta salir en todas las fotos aunque no le toque. No. Igual la gente ya no es tan tonta, viste que ya no te fue tan bien, Nadaste de pedo. De pedo. Por menos de un punto y medio. O sea que ya la gente ya no se come cualquiera, tanta foto, tanto decir que sos hermoso. Ya no, Ya no. Ahora hay que hacer cosas en serio. No solamente para la tribuna, ni huevadas que sabemos que no sirven. Bueno, vamos a leer algunas de las cosas que pasaron, pasan, o qué sé yo, por ahí. ¿Por qué digo por ahí? Porque fue en España. Un cliente se dirigió a un restaurante en la ciudad española de Logroño, pidió una tortilla de papas. Luego de ingerir el plato típico, pidió el ticket para pagar la cuenta, pero se encontró con un inesperado recargo, lo que compartió en las redes sociales y se hizo viral de forma inmediata. En algunos lugares los comensales tienen que pagar más cuando quieren agregar algún ingrediente o sumarle un extra como queso, bacon, cebolla o alguna salsa. Sin embargo, en este caso la película fue totalmente diferente. En la cafetería Avenida 55 de Logroño le cobró al cliente un recargo por pedir la tortilla sin cebolla. La cuenta final había pedido una tortilla de papa con un costo de 9 euros. Sin embargo, la cuenta final sube a 10 porque el cliente pidió sin cebolla y se le cobró un cargo de 1 euro por esto. Bien, vamos a ver cuál es la respuesta. Este posteo despertó un fuerte debate en las redes sociales entre quienes se muestran a favor de la tortilla con cebolla y quienes son anticebollistas, que consideran una medida absolutamente indignante. Además, para ponerle más picante al asunto y lejos de recular, la cuenta de Twitter del local le contestó al autor del posteo viral y defendió su postura. Con el euro que te hemos cobrado vamos a financiar la batalla contra los anticebollistas, dijo el local. Y fueron un paso más adelante. Con otra publicación reivindicaron el discurso. En esta cafetería solo se aceptan sin cebollitas con receta médica. Mierda. El cliente en tanto aseguró que no va a quedar con los brazos cruzados y avisó que va a ir de nuevo a la cafetería para pedir el libro de reclamos. ¿Y para qué vas a ir al libro de reclamos? Andá a pedir una tortilla con... Es más, yo te iría todos los días a pedir una sin cebolla y pagaría los 9 euros aunque pongan lo que sea. ¡Claro! Yo iría todos los días y pediría, dame una sin cebolla. Y cuando dijeron de ahí, no, acá la cosa dice 9, tome, ping, todos los días. Y los haría que se revienten. Dice, bueno, esto es un youtuber, o sea que debe ser trucho. Es el adicional tostado, es lo más triste en mi vida. Además, la descripción campa justo una foto del polémico ticket en el que se veía el cobre de un ítem pocas veces visto en otros sitios gastronómicos. La cuenta decía un tema cocido 160 pesos, un sándwich de jamón, este es otro caso, y 320, y el recargo era por tostar el pan. Le cobraron 50 pesos más. Esto es claro, si vos querés el sándwich tostado, es más, si lo querés quemado, tenés que pagar más. Es así. Y si no, no lo pagues. O no lo comas. O no. Bueno, no sé. Hacé lo que quieras. Pero no lo pongas en crónica. La modelo que se casó con ella misma para fomentar el amor propio y se divorció a los 90 días. Ya lo leí en todos lados, lo contaron en todos lados. Y me parece una boludez de la modelo para hacerse famosa. Y lo logró. Por eso acá no la vamos a nombrar ni nada. ¿Tenemos al bloque? Bien. Ni me acuerdo qué era el bloque. Era brujería, matanza. Y sí, los otros no me acuerdo, eran de España. Dale, chichín. En el caso este que acabamos de presentar, las cabezas de los dos desaparecidos no aparecen. Las familias de las víctimas no quieren hablar. Dicen que tienen miedo. Estamos tratando de hablar con alguien responsable del grupo Brujería. Todavía no hemos podido que nos acepten esta invitación. Así que la investigación continúa. Exterminador de riff, ese que vamos a hacer. Yo tenía pensado hacerlo así más en esta onda, ¿no? Pues escuchando, ustedes me dicen a ver si lo hacemos sí o no. A ver. Camina solamente de noche, porque la luz del día hace mal. Yeah. Bien, le voy contando, Checho. Le levantaron la prohibición de salida del país a Macri. ¿No podrían los jueces hacer al revés? ¿Obligarlo a salir y que no vuelva? ¿No estaría mejor? Eso de dejarlo acá ensoquetado es de terror. Déjenlo que se vaya. No hace falta que se quede, que esté acá rompiendo la pelota. O sea, todo bien. Si el juez Baba quiere, pero... que se vaya. Mejor que se vaya. Y si puede no volver, mejor. Mejor que se vaya con el fútbol. Bien. Feliz cumpleaños, ya que estamos con el macrismo. Feliz cumpleaños. Hoy hace un año de la denuncia contra Eduardo Cáceres y todavía no pasa nada. Eduardo Cáceres es todavía un diputado por unos días del PRO, que la fajó a la pareja y parece que nadie quiere hacer nada. Parece que el escritorio tiene cajones profundos y ha ido a parar a uno y nadie sabe dónde. Igual, no sé, pero bien. Vamos a seguir con noticias. Siguen sin darme los números. No hay caso. No logro entender los números de San Juan del COVID. Porque antes, cuando eran muchos números, mentían y pasaba. Pero como son pocos, mienten igual y ya es más complicado. Hoy 9 nuevos casos, 5. Pacientes con proceso infeccioso, 36. Internados, 29. O sea, casi todos los infectados están internados. O sea, que el que se enferma lo internan. Tenemos un promedio altísimo. Casi el 80%, a veces hasta el 110%, sí, porque teníamos, ¿se acuerda que teníamos más, hace un mes más o menos, teníamos más internados que infectados? No entiendo. Igual 36, pero ayer hubo 11. Los pacientes con proceso infeccioso son los últimos 10 días. Ponele que sean 36, pero ¿cómo vamos a tener 29 internados? Algo está mal. Porque, a ver, en el porcentaje es muy alto. Prácticamente todos los enfermos están internados. Bueno, Uñac, dejo tareas para el hogar. A ver si de una vez por todas deja de mentir con los partes y deja de hacer cualquier cosa. ¿Qué sé yo? Estaría bueno. Porque para que haya 29 internados tiene que haber más gente enferma. No se preocupe, que es así. No hay otra. No es que... pero bueno, diga la verdad. Son 10, son 20. Pero tienen que ser bastante más que 29. Nada más. En este momento tenemos una... como andan tan bien las cosas en el gobierno nacional... vio que andan bien, ganaron las elecciones. Ah, no ganaron. Pero sí nos dijeron que ganaron. Va, no importa. Ahora se pelea Culfas con Feletti. Feletti es el secretario de Comercio y Culfas es el ministro de y entonces, a su vez, le pegó Feletti al ministro de Agricultura. Entonces se pelean entre todos, ¿viste? El de Desarrollo Productivo, que es Culfas, le dijo, fuiste un desubicado, y se están haciendo recagar. Ahora, el tema, más allá de que se peleen, el periodista Toñetti aseguró que Feletti en privado dice que le asombró el peso específico que tienen los intereses corporativos en los funcionarios de este gobierno. ¿Y qué estás haciendo? ¿Por qué no te vas? Entonces, pregunto. Si hay un subordinado que no se subordina, ¿no se tiene que ir? ¿O se tiene que ir el jefe? ¿O se tienen que ir los dos? Bueno, acá no se va nadie, porque lo importante es seguir cobrando a costillas nuestras. Eso es lo que importa. Lo demás, total, nunca hicieron nada bien, lo van a venir a hacer justo ahora. Bueno, vamos con un bloquecito movidito, ¿eh? Dale, Chechín. Into darkness, rise! so I can find the island sky. So I can find the island sky. Como dijimos, nos olía a joda y bueno, llegamos al tema de la cebolla y fuimos a otros portales y resulta que estos muchachos vienen haciendo este tipo de cosas para salir en los distintos diarios en el mundo. Estaban contentos que habían salido en Argentina. Alberto Álvarez, responsable de la cafetería Avenida 55 del Logroño, y contó que habían hecho eso de la patata sin cebolla, que le habían cobrado. Y había, a su vez, otras cosas que habían hecho. Por ejemplo, descuento por feo. Fue antes de la pandemia. 400 personas vinieron y a cada uno le preguntábamos si se consideraba feo y respondía que sí. Le hacíamos el descuento de 10 céntimos. Luego sorteábamos vinos y tortillas de talla. La idea surgió tras observar tantas caras guapas en Instagram. Si todo el mundo es guapo, entonces los feos, ¿a dónde van?, dijo Álvarez. Y a partir de ahí decidimos ser integradores y crear un sitio para los feos, o sea, nuestra cafetería. Álvarez lleva 8 años realizando este tipo de campañas. Cuando apenas había uso de redes sociales, él hacía las bromas desde su pizarra, por eso lo llaman pizarrín. Eso sí, todas las iniciativas que hace para la cafetería intenta aprovecharlas para que tengan un fin social. Para ello trabaja en la Asociación Riojana de Enfermedades Raras y les ayuda a crear ideas para dar a conocer este tipo de enfermedades, como la que sufre su mujer. Recientemente creó el premio Corazones Verdes, el último clasificado de las carreras, con fin de otorgarle una mayor credibilidad. Bien, entonces era, vio que teníamos algún punto de esto sonaba mal y sí. Sí, o sea, no es que sonaba mal, era nomás que era publicidad. Bien, ya tenemos el otro coso este, dele, porque acá se nos va a venir la noche, porque según todo indica, se va a llenar de gente acá. Aunque vamos a ver si son pecho fríos o no, ¿no? Porque han ganado. Vamos a estar acá un ratito más y vamos a ver si hay gente o no. Le cuento a los que no son de acá que nosotros estamos enfrente de la plaza. O sea, acá supuestamente se tiene que saber todo. Si hay gente o no. Si festejan o no. si son pechos fríos o no. Bien, le cuento a la gente que acaba de salir campeón River, como si hubiera sido que salió campeón, no sé. Le cuento a cualquiera que yo soy hincha Defensor de Belgrano, o sea, me importa tres carajos River, Boca o el que sea. Bien, ¿algo más? Vamos con el bloque. Dale, Chechín. We'll be right back. it up in there. It looks good. Roger. Roger, 1202, we copy it. 700 feet, 21 down, 33 degrees. We'll be right back. Bien, no podía despedirme sin hablar del blef de las peleas esas que van a hacer ahora el fin de semana, de la supuesta campeona del mundo que no pelean con nadie. No podía no decirlo. Señores, trajeron una chica de México que no tenía absolutamente nada que hacer y otra de acá que tenía menos que hacer que la mexicana. ¿Qué sé yo? Que les digan campeona del mundo, que haga UNIAC todo el circo por la nada misma. Mamadera. Son... ¿Qué sé yo? Y van a ganar porque pelean contra nadie, ¿viste? Entonces, estaría bueno que alguna vez estas supuestas campeonas vayan a pelear afuera o que sea a Buenos Aires, a Mendoza, para que no las hagan viajar mucho. Y le ganen a alguien. Porque ni siquiera saben cómo llegaron las que están. O sea, nadie sabe qué méritos tienen para ser las contrincantes de las campeonas. Es más, nadie sabe cuáles son los méritos que tienen las campeonas. Pero bueno, así UNIAC tiene sus propios campeones, vende humo, humifican y venden y venden, y nos sale un montón de guita tener esas dos ahí que no sabemos ni para qué están. Pero bueno, señoras y señores, viene la pelea internacional. ¿Alguna vez van a cobrar entrada? Porque viste que las hacen gratis y así todos nos llenan. Pero bueno, alguien lo tiene que decir. Porque viste que acá nadie dice nada, todos aplauden, todos... No, que... ¡Mamá! Este viernes va a ir en el estadio Marcelo García de Pocito. Está bien, qué bueno. Puta, esto ahora empezaron a festejar a los cuetazos. Nunca se escucha nada, tengo que escucharlo yo ahora. Vamos con dos temas, Checho, porque estamos medio jugados, ¿no? Vamos con dos temas mientras se pesan y dan bien en el peso. Les comento que la última vez tuvieron que suspender la pelea contra la mexicana esta que estaba comiendo un plato ravioli y le dijeron, ¿qué tenés que hacer? Nada, bueno, vamos a la Argentina. ¿Dónde? A la Argentina. ¿Y eso dónde es? Vamos. Y vamos a San Juan. ¿Y qué es San Juan? Y le explicaron, ¿viste el culo del mundo? Sí, bueno, en la loma. Espera, que ya vamos a hablar de eso. Mirá si será pedorro todo esto. Vos sabés que para ir a ver un... No sé, para ir a un boliche, te sale 800, 900, 1000 pesos la entrada. Acá el ringside 800. La platea 500 y la popular 300. Esto es porque no le interesa a nadie. O sea, ahora cuando vienen los shows estos que vienen nacionales, son 2.000 mangos, 1.500, 2.000, 2.500, 2.200, 800 pesos. El ringside. Bueno, así que fue usted a ver una pelea y... Peor que paquete. Malo. Claro, la trajeron, le dijeron, mirá, tenés café, cocaína o ir a San Juan. Y bueno, vamos a San Juan. ¿Y dónde queda San Juan? No importa, no sé, le dijo el tipo. Pero nos van a pagar. Bueno, es así. Pero bueno, mañana va a ser... ¿Cómo está? Pero bueno, te repito, si fuera un... algo... El partido de Argentina, ¿se acuerda? Argentina-Brasil, 3.000 mangos. Acá la más cara, 800. Es que no le creen. Bueno, dele, Checho, ahora sí, vamos. We'll be right back.

Bien, Checho, terminamos. En el control estuvo Sergio, el Checho Jofre. En la conducción, el tío Guille, Guillermo Torraga, que se despide hasta la semana que viene, ya diciembre. Ya es un año perdido el 22. Ya está, ya termina. No, el 21 ya está, pero el 22 ya está también. Listo, Checho. Vamos.